caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. A ti, Señor, elevo mi alma. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. A ti, Señor, elevo mi alma. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza.